oponentes a reducción de matrícula ilegal en la FES Acatlán. Esto gracias a los compas de Radio Zapote. En Morelos, urge que autoridades garanticen derechos humanos de mujeres vía Desinformémonos. En Chihuahua, adoptan primera alerta preventiva ante violencia contra defensoras y periodistas. Esto en Chihuahua. Y gracias también a los compas de Desinformémonos. Multitudinaria marcha Morelos exige renuncia de este gobernador Graco Ramírez. Esto gracias a los compas de SomosElMedio.org. En la columna antiespecista vamos a tener en la Ciudad de México, rescatan a 9 perros víctimas de abuso sexual. Y así como lo oyen, abuso sexual y explotación en SeamosMásAnimales.com. Y en la columna caminera, desde Chiapas, vamos a escuchar el audio del subcomandante insurgente Moisés en esta clausura del festival Comparte por la Humanidad en el Caracol de Roberto Barrios, gracias a nuestra compañera Siux de Vía Noticias de Abajo. Y bueno, pues como saben, después seguirá la sección de eventos, cotorreos y más, para que ustedes puedan integrarse a las diferentes actividades que se van a estar llevando por pues algunos temas, eventos, organizaciones, etcétera. Esto es Noticias de Abajo ML. Hacemos un pequeño corte musical para regresar con la entrevista con nuestro compañero del Centro Social Ocupado, El Engrane. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Bueno, ya estamos de regreso aquí a Noticias de Abajo. Y bueno, pues como ya lo comentábamos al principio, en este que fue el cóctel informativo, el día de hoy en nuestra columna mañanera, pues tenemos por acá de invitado a un compañero que es parte de este proyecto del Centro Social Ocupado El Engrane, quien nos va a platicar un poco, pues, qué es este centro, quiénes lo integran, qué actividades realizan ahí. Entonces, bueno, pues esperamos a que el compañero se presente y nos comience a platicar. Hola, pues gracias por la invitación. Siempre pues es muy chido compartir estos espacios con la banda y poder externar y exponer este tipo de problemáticas que pues no son como exclusivas de este espacio, ¿no? Hemos como visto muchas agresiones a compas como de aquí del Chanti, del Che, ¿no? Actualmente con la banda que fue golpeada. Entonces, pues chido, gracias. Pues yo soy Beto, participo aquí en el Centro Social Cultural Ocupado El Engrane desde hace ya 5 años. Este espacio pues fue tomado por la misma comunidad, por la misma banda, por cuestiones de retomar y reapropiarse de estos espacios públicos. Y pues desde hace ya estos 5 años pues se vienen haciendo actividades distintas actividades, ¿no? Talleres, toquines, presentaciones de libros, círculos de estudio. Se ha dado talleres de, no sé, hortalizas, de encuadernación, de diferentes oficios, ¿no? También se ha prestado el espacio para diferentes organizaciones antipartidistas, apartidistas, y que llevan como una reivindicación política antiestatista, ¿no? Entonces, así es como hemos venido trabajando durante este tiempo, procurando siempre ser solidarios con estas campesinas estudiantiles. También de la biblioteca, ¿no? ¿Tienen una biblioteca ahí? Ah, sí, claro. Bueno, el pretexto, así fue como un pretexto, ¿no? Al retomar ese espacio fue como hacer una biblioteca. Empezamos pasas, ¿no? A conseguir libros y fue como abrir ese espacio, la construcción de una biblioteca, y poco a poco fue como tomando forma este espacio, ¿no? Con la biblioteca y el aula lúdica. Pues no es un espacio muy grande, ¿no? Pero pues existe y está ahí para, pues justo para eso, para ser ocupado. ¿Y cuál ha sido la respuesta de la misma gente de la comunidad ante pues este espacio que se abre ya hace 5 años? Ha sido muy difícil trabajar en el barrio, ya que pues no es como un cubículo estudiantil, ¿no? Donde la banda está fluyendo todo el tiempo y está como, o sea, tiene esta inquietud de hacer algo, ¿no? Entonces en el barrio ha sido difícil por las cuestiones, pues sí, por más que nada por que la banda tiene otras prioridades, ¿no? Ya sea escuela, trabajo, ¿no? El trasladarse, el hecho de que no estemos en el DF, ¿no? Ha sido como un poco difícil, pero no imposible, ¿no? Si hay gente que se acerca, gente que inclusive tiene la inquietud de abrir la biblioteca, ¿no? Que no espera que nosotros abramos la biblioteca, que pide un día para abrir la biblioteca, gente que propone dar talleres, gente que está como al pendiente inclusive de la misma hortaliza, de llevar a sus chavitos, ¿no? A sus chavitas, de proponer actividades. Entonces, no es como una respuesta tan masiva o tan grande a escalas así como muy, muy grandes, pues, pero sí ha habido respuesta, ¿no? Sí existe respuesta por parte de la comunidad. Bueno, el hecho de que se haya formado una biblioteca a donaciones de, lo, de los mismos vecinos, pues este es como el reflejo de esa respuesta, ¿no? Y bueno, pues un poco hace unos días, pues vemos un comunicado, ¿no?, que sacan desde el mismo centro social ocupado, en el que pues están denunciando, ¿no?, un posible desalojo por parte de pues las mismas autoridades de allá del Estado de México. ¿Nos podrías platicar un poco acerca de cómo va pues esta situación, o cómo está esta situación, cuál es el riesgo, pues? Pues ya habíamos tenido 2-3 amenazas, pero las habíamos como sabido anular o disolver. Había llegado gente de, igual por parte del municipio, por la Dirección de Cultura y Espacios Públicos, ¿no?, por la misma SEDESOL, o que ahora ya es la SEDATU, a querer como platicar con nosotros y ofrecernos como sus propuestas de o trabajan con nosotros o se salen de aquí, ¿no? Entonces habíamos sabido sobrellevar esas intenciones o de sacarnos, pero ahora se presenta un tanto más real o como con mayor bueno, sí es una amenaza más latente, Llegó un tipo de nombre Carlos Villarreal, marroquí, que es el supuesto director de Desarrollo Social y Territorial del municipio de Ixtapaluca. Este tipo llegó con la intención de formar una red vecinal en un parque, pero pues obviamente la intención de este tipo es empezar a rentar los espacios que están en el parque y cobrar obtener ganancias del mismo parque público, ¿no? Entre esos espacios pues está el engrane y pretende sacarnos de ahí para rentarlo. Entonces este tipo pues llegó diciendo que pues nos iba a sacar a las buenas o a las malas o con la policía. Entonces este sábado 20 se va a presentar en el parque, va a hacer una jornada de limpieza, pretende hacer como una jornadilla ahí donde van a cortar pasto y levantar basura y sembrar árboles y demás. Entonces por eso estamos como convocando al día 20 en la mañana para pues hacerle frente al tipo igual. Pues estamos volanteando en el barrio, que la misma gente del barrio venga, responda, y pues la intención de esto es que pues no sea con la policía, que no sea el municipio el que nos desaloje, ¿no? Que la misma banda del barrio pueda respaldar y reforzar este proyecto, ¿no? Que ellos decidan, ¿no? No un cualquier, ¿no?, cualquier tipo, cualquier culero de parte del municipio. Y bueno, pues igual que ahora que estabas comentando que pues el espacio se encuentra en un parque, ¿cómo, o sea, qué era antes de que ustedes llegaran y tomaran este espacio? ¿Cómo funcionaba o tenía algún uso, digamos, común o? Pues no, realmente no. Este espacio, este parque, cuando se entrega la unidad habitacional de San Buenaventura, lo entregan como en su primera etapa, no tenía mucha estructura, de hecho solo tenía juegos, columpios, resbaladillas, etcétera. Entonces pasa por una segunda etapa de remodelación y construyen un escenario como un teatro al aire libre. Ese actualmente lo ocupa, ¿no? En la parte de abajo, a manera como de sótano, existen unos como los camerinos de este mismo teatro. Y es lo que nosotros ocupamos como para construir la biblioteca y en general el centro social. Pero anteriormente estaba totalmente abandonado, ¿no? Era un espacio lleno de basura, lleno de porquería y media, ¿no? Inclusive no tenía puertas ni ventanas, absolutamente nada, ¿no? Toda la infraestructura la hemos dado nosotros. Eventos, de donaciones, etcétera, ¿no? Entonces sí era un espacio totalmente abandonado, vacío. Entonces estas gente pues quieren quitar una biblioteca para poner no sé qué carajo. Claro, pues igual si nos quieres repetir nuevamente Para la gente que está interesada en asistir pues a esta convocatoria que ustedes están lanzando desde el Centro Social Ocupado en Grande, para el próximo sábado, ¿no? Sí, es el sábado 20 a las 10 de la mañana, 10 y media más o menos. Es San Buenaventura, Ixtapaluca, Estado de México. Se llega muy fácil por la banda que va del DF, de Metro Gómez Farías, sobre la Avenida La Zaragoza, en el camellón salen unas combis, ahí es en San Buenaventura, y los deja ahí en la esquina de Chopos, o en la calle de Chopos, y ahí a una cuadra está el parque. Es muy, muy fácil llegar, sí está un tanto retirado, pero pues justo eso es lo que vemos importante de retomar de defender estos espacios, ¿no? Que no se concentren todas las luchas en el DF, ¿no? Sino que en la periferia también existen espacios espacios liberados en los cuales pues podemos participar políticamente, ¿no? Con las bandas, con la gente del barrio. Entonces, pues es eso, ¿no? Pues no sé si hay algo más que quisieras agregar, compañero. Pues gracias por el espacio. En verdad esperamos que caiga banda. Del barrio, cómo participa, y pues estaremos informando. Vamos a defender el espacio, pues, el lugar, y pues no nos vamos a salir, y menos por la policía, ¿no? Eso lo va a decidir el barrio, el mismo barrio va a tomar la decisión si es conveniente tener un espacio ocupado o si no, pues se hizo la lucha, ¿no? Pero por la policía, por parte del gobierno, por parte de sus grupos de choque, de antorcha, no nos vamos a salir, ¿no? Pues espero que puedan caer, y chido, gracias por el espacio. Salud. Y bueno, pues agradecemos acá al compañero Beto, que vino pues a platicarnos un poco acerca pues de este Centro Social Ocupado El Engrane, que se encuentra en el Estado de México, en Ixtapaluca, y que bueno, pues ahí está la convocatoria para que quienes puedan asistir el próximo sábado a las 10 de la mañana, 10 y media por ahí, pues que le caigan a defender este espacio, ¿no? Que los compañeros pues después de 5 años pues piensan seguir defendiendo, y que bueno, no lo van a hacer solos ni solas, obviamente, sino que pues van a estar acompañados de pues todos los compañeros y compañeras que se quieran solidarizar y que quieran entrarle también ahí pues a defender este espacio que con mucho trabajo pues los compañeros han mantenido. Pues bueno, vamos a un corte musical y regresamos en un momento más aquí a Noticias de Abajo. When the engine died that night. Mírame a mí. Noticias de Abajo. Rompiendo fronteras. Regreso aquí a Noticias de Abajo y bueno, pues vamos a dar paso a nuestra sección de noticias internacionales Rompiendo Fronteras, no es desde el ombligo del monstruo. Y bueno, pues empezamos un poco con una nota que ustedes pueden encontrar en la página de los compañeros y compañeras de Radio Temblor, y esta se titula Costa Rica, expansión del monocultivo de piña y la pérdida de derechos. Y bueno, pues dice así: durante las últimas décadas, Costa Rica ha venido impulsando un modelo agroindustrial basado en la expansión de monocultivos a gran escala, que ha intensificado de forma alarmante la presión sobre el recurso tierra, agua y fuerza de trabajo. El monocultivo de piña se enmarca en este contexto preocupante. La superficie sembrada de cultivos permanentes en Costa Rica es de 558 mil hectáreas, de las cuales 354.000 corresponden a los principales cultivos, en los que destacan el café con el 23.8%, seguido por la palma aceitera 18.8%, la caña de azúcar 18.4%, el banano 14.6% y la piña con el 10.6%, señala el sexto Censo Nacional Agropecuario del 2015. Por su parte, la producción de piña ha tenido un gran auge nunca antes visto en otros rubros. De acuerdo con datos de la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria, CEPSA, el área sembrada de piña triplicó entre 2000 y 2014 y actualmente tiene una extensión de poco inferior a las 40.000 hectáreas. En este mismo periodo, el valor de las exportaciones de la fruta se incrementó en un 715%, pasando de 121 millones de dólares en el año 2000 hasta 865 millones en 2014. Actualmente el sector está en manos de unos 550 productores. El 91% del área total sembrada se concentra en 108 fincas con más de 100 hectáreas. Las restantes, 1.120, tienen extensiones menores. La producción de piña genera unos 28 mil empleos directos. La Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña, CANAPEP, siempre ha minimizado el impacto negativo de la expansión de la piña sobre el medio ambiente y el ser humano. Sin embargo, organizaciones sociales y sindicales aseguran que la producción de piña va de la mano con la pérdida de derechos laborales y la contaminación ambiental. Sobre los efectos de la expansión de la piña en Costa Rica, la REL conversó con Michael Hernández, quien es secretario general del Sindicato Industrial de Trabajadores Costarricenses del Banano y Afines Libres, Sintracobal, y de la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines, FENTRAG. Y bueno, pues a él le comentan que él cómo ve el auge del cultivo de la piña en el país, le preguntan más bien, y bueno, pues él responde que es algo que los tiene preocupados. En los últimos años, las grandes transnacionales productoras y comercializadoras han venido acaparando tierra y cuotas de exportación a expensas de cientos de productores independientes que han salido del mercado. El grueso de la producción se concentra en el norte del país, en la zona fronteriza con Nicaragua, donde el 90% de la mano de obra es migrante y la presencia de mujeres es muy elevada. Si tomamos en cuenta que ya en Costa Rica el sector agrícola es donde se pagan los peores salarios, las condiciones en que viven y trabajan esas personas migrantes han generado grandes anillos de pobreza alrededor de las plantaciones. Y bueno, le preguntan que cuáles son estas condiciones y él responde que las y los trabajadores están expuestos a una serie infinita de violaciones de sus derechos, aún más si se trata de mujeres, bajos salarios, jornadas extenuantes de más de 8 horas, contratos laborales temporales, muchas veces sin reconocimiento de derechos como vacaciones, seguridad social, seguro de riesgos del trabajo, aguinaldo, maternidad. También hay casos de maltrato por jefes y administradores, persecución laboral a quienes reclaman derechos, acoso sexual e irrespeto a los derechos de la mujer trabajadora. Por otra parte, las plantaciones de piña se encuentran en zonas muy retiradas y de difícil acceso, y todo alrededor se crean cordones de seguridad. Estos elementos dificultan el trabajo de los promotores sindicales y hasta para las autoridades del trabajo el acceso resulta muy complicado. Y bueno, pues ahí le preguntan cuál ha sido el trabajo de la FENTRAC. Y bueno, pues él comenta que desde el 2012 que se constituyeron, ellos decidieron que el tema de la expansión del cultivo de piña en Costa Rica iba a ser una prioridad. Esto con el objetivo de afiliar a trabajadores y trabajadoras de la piña y otras frutas. Y con esto se constituyó el Sindicato de Trabajadores de la Piña y Frutas Tropicales, Sintrapifrut, y comenzamos a trabajar en la zona de San Carlos, limítrofe con Nicaragua. Eso les ha permitido detectar y analizar algunos factores que impactan de forma más severa en las y los trabajadores, como por ejemplo el tema salarial. Mientras las grandes transnacionales hacen sus inversiones y obtienen grandes ganancias, los trabajadores no llegan ni siquiera a cubrir sus necesidades básicas. En muchos casos, contrataciones temporales que generan una rotación constante en las fincas. Por un lado, esta estrategia implementada por las empresas permite obviar el pago de cualquier tipo de prestación social. Por el otro, facilita la creación de las listas negras. Si un trabajador intentó afiliarse o conformar un sindicato, ya nadie lo va a contratar. Pues prácticamente su vida laboral en el campo pues está terminada. Y bueno, comenta también que en este contexto la acción sindical resulta muy complicada y se ha vuelto muy compleja aún más en el sector privado, donde se concentra el 86% de la población económicamente activa, PEA, pero el nivel de sindicalización es del 2% y la cobertura de negociación colectiva no llega ni al 0.4%. Y bueno, pues dice que ellos ven en el sector de la piña una violación sistemática a la libertad sindical y a la negación colectiva como parte del modelo antisindical costarricense que se ha instalado en el país desde hace décadas. Y bueno, pues le preguntan que qué estrategias han implementado las transnacionales para contrarrestar precisamente el hecho de que los trabajadores se organicen o que tengan alguna afiliación sindical. Y bueno, él comenta que, por ejemplo, la conformación y promoción de las asociaciones solidaristas, los comités permanentes de trabajadores y el comercio justo, ¿no? Son algunas de las cosas que en el caso del comercio justo, las transnacionales lo usan como elemento para reforzar estos falsos mecanismos de organización de los trabajadores, vendiéndoles la idea de que de esta manera, va a mejorar su situación en la finca y sus condiciones de trabajo. Qué manchados, ¿no? Porque pues inclusive utilizan como algunas formas de organización pues que tenemos las personas de abajo, ¿no? Como esta parte del comercio justo, pues para tomarles el pelo a estos compañeros, ¿no? Y pues seguirlos explotando aún más. Y bueno, dice que en realidad se tratan de herramientas patronales para contrarrestar la sindicalización, decirles que están obviamente en las óptimas condiciones trabajando. Y bueno, pues también comenta que las empresas despiden, chantajean, ofrecen dinero y gozan de un apoyo mediático importante para garantizar el control absoluto en sus fincas. En todo Costa Rica aún no existe una sola convención colectiva que regule las relaciones laborales y las condiciones de empleo en el sector de la piña. Y bueno, pues le preguntan también qué impactos tiene el monocultivo de piña, y él dice que hay fuertes impactos ambientales, tanto por el uso masivo de agrotóxicos para el control de plagas, como por la destrucción de bosques, ya que las plantaciones de piña necesitan de luz brillante o pleno sol. Hay comunidades de la región de Siquerres Limón, cuyos acuíferos fueron contaminados por empresas dedicadas al cultivo de piña. Comenta que se está hablando de unas 30.000 personas que desde hace años reciben agua por medio de cisternas porque el uso excesivo y descontrolado de agrotóxicos han contaminado manantiales y aguas subterráneas. Además, la expansión desmedida de la producción de piña ha venido ocasionando daños al suelo, deforestación, matanza de especies, desvío de ríos y riachuelos. Entonces, bueno, pues así está la situación allá en Costa Rica, que no difiere de ninguna otra situación en cualquier parte del mundo, en donde pues las grandes empresas, todas estas transnacionales, pues encuentran minas de oro en plantaciones de algún tipo, ¿no? Puede ser la piña o el coco o cualquier tipo de planta que a ellos se les ocurra sembrar y cultivar. Pero bueno, pues al final, pues lo que sigue existiendo pues son malas condiciones para quienes, para los campesinos, para todos estos trabajadores, pero además pues se van contaminando todas las tierras que van pisando, ¿no? Con todos los agrotóxicos que ahora utilizan, y bueno, pues además de acabarse el agua, como por aquí lo comentan. Y bueno, pues sí, la piña es una planta tropical que necesita de mucho sol, y esto por lo tanto implica que haya pues deforestación para que ahí puedan ellos sembrar las piñas. Pues bueno, continuamos con más noticias. Thank you. Nos vamos a Argentina con Aragüén. El tarifazo llega a diputados. El Juan José llegará al recinto anexo de la Cámara de Diputados de la Nación. Lo hará para enfrentar comisiones de la Cámara Baja. Ahí se dan cita legisladores y legisladoras que son parte de las comisiones de Energía, Presupuesto, Obras Públicas, Defensa del Consumidor, del Usuario. Y de la competencia. El dato que nos pasará desapercibido será la presidencia de la primera de las mencionadas, en manos del diputado Julio Devido, ex ministro de Planificación bajo el kirchnerismo, causado por el cual oficialismo como responsable del desastre heredado. La acusación usada por Cambiemos como excusa para justificar las uvas no faltaba a la verdad. Devido estuvo entre los principales responsables de un esquema que garantizó subsidios millonarios a las empresas prestadoras de los servicios sin inversiones sustentables. Los cortes permanentes de energía así lo evidencian. La reunión mostrará con seguridad una dura pelea entre el oficialismo nacional y diversos sectores de la oposición que cuestionan con matices el tarifazo que se lleva adelante impulsado por esa cartera. Aranguren hablará entre las comisiones gracias a un nuevo acuerdo del Frente Renovador de Sergio Massa y Cambiemos. La semana pasada en la Cámara de Diputados se había llevado a cabo una sesión especial. Si bien la oposición logró aunar el quórum para poder sesionar, no pudo imponer la interpelación al ministro. La reunión de comisiones de hoy deberá servir para que el ministro intente bosquejar explicaciones sobre las razones del descomunal tarifazo que sufren amplias capas del pueblo trabajador. El descontento social con los tarifazos ya se había expresado en los llamados ruidazos, manifestaciones que tuvieron extensión nacional y amplia simpatía con el conjunto de la sociedad. En ese marco de creciente descontento, un sector de la justicia se vio obligado a actuar, algo que se expresó en numerosos fallos limitados la aplicación tarifaria a diversas provincias y localidades. Fue la Cámara Federal de La Plata en primer lugar y un juzgado federal de San Martín más tarde los que pusieron en jaque a los aumentos como resultado de que anulaban directamente las subas. Extorsión del gobierno y los patronales. Frente al de la Cámara Federal, el gobierno empujó un recurso extraordinario sobre la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, según múltiples versiones, tomaría una decisión este jueves. Desde el gobierno se apuesta a una resolución favorable al tarifazo. El reto del Ejecutivo pasa por lograr hacer efectivas las subas que esas decisiones judiciales congelaron. A partir de eso, en las últimas horas se desplegó una fuerte presión en aras de lograr ese fallo favorable. En la noche del domingo, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfredo Prat Gray, afirmó por televisión que tendremos que recordar en otro lado, vamos a tener que buscar 80 mil millones a otro lugar. El funcionario señaló que ese era precisamente el monto correspondiente a la obra pública en lo que resta del 2016. Difícil asociar esto a la insuficiencia de que continuará creciendo el desempleo, dado que el gobierno viene anunciando que en la obra pública se encuentra parte de su plan para la recuperación de la economía, una extorsión lisa y llana. Por su parte, según señaló ayer el periodista Luis Majú, durante el fin de semana Macri habría realizado una importante cantidad de llamadas con el mismo objetivo. En el marco habría dejado trascender el rumor de la renuncia de Federico Sturzinger a la conducción del Banco Central como negativa a emitir 80 millones para cubrir el agujero que las empresas dicen que dejarían de recibir por el no cobro de las tarifas con aumentos. La extorsión se ejerce a dos puntas. Junto al gobierno, los otros que tomaron la palabra fueron los presidentes de Edenor y Edesur. El máximo director de la primera declaró que en pocos días se acabarían los fondos de las empresas. Mientras tanto, Mauricio Becerechi, titular de Edesur, dijo en una entrevista con Clarín que si la luz no se resuelve en un mes o dos, vamos a la quiebra. Así, gobierno y empresarios ejercen presión sobre la Corte como forma de garantizarse un fallo que saben será claramente antipopular para efectuar el nivel de vida de la población trabajadora. Se descuenta que una medida que habilite el tarifazo implicaría un nuevo salto inflacionario. Voces del Congreso, así las cosas, este martes el plenario de comisiones mostrará las posiciones de diversas fuerzas políticas. Serán los legisladores de Cambiemos los que intenten garantizar la defensa de las medidas que el ministro vienen llevando adelante. Así lo confirmó hace pocas horas una de las espadas legislativas del PRO, Pablo Tonelli, quien afirmó que espera que el ministro explique el tema de las tarifas y el camino a seguir por el gobierno en materia de energía. Además, justificó que hemos dicho reiteradamente que el gobierno consideró que las audiencias no eran necesarias, dado que está vigente la ley de emergencia pública que autoriza al Poder Ejecutivo a aplicar las tarifas que consideran necesarias. Habrá que ver entre las fuerzas de oposición, matices que van desde el semioficialismo del Frente Renovador hasta la oposición abierta del Frente de Izquierda. En el medio se ubican sectores como el Bloque Justicialista y el Frente para la Victoria. Por el FR, Marco Lavigna señaló que esa fuerza aspira a que sea una jornada productiva y afirmó que su banda no quiere una pelea sin contenido entre el kirchnerismo y el oficialismo. Por su parte, el diputado Edgardo de Petri indicó que el ministro, que tiene algunos problemas como ser accionista del share y permitir que las petroleras con el tarifazo se lleven 3.500 mil millones de dólares, tiene que dar respuesta a la gente. Desde el Frente de Izquierda, la diputada nacional Miriam Bregman pidió que Aranguín, además de explicar con qué fundamentos aplicó ese tarifazo brutal contra los trabajadores y los sectores medios, demuestre que no fue para beneficiar a los amigos del presidente que manejan las empresas privatizadas de energía y gas. La misma legisladora recordó que desde el PTS, Frente de Izquierda, se viene señalando la necesidad de realizar una auditoría que permita dar cuenta del destino de los 500 mil millones que se calcula se destinaron a subsidios durante el ciclo kirchnerista. Trata de las mismas empresas que embolsaron miles de millones de pesos con subsidios y que ahora los siguen recibiendo vía los aumentos de tarifas que pagamos todos. Desde esta misma fuerza se ha venido denunciando además la pasividad de las conducciones sindicales frente al avance del ajuste, la inflación y el tarifazo, al tiempo que exigiendo la convocatoria a un paro nacional activo con movilización. Y bueno, eso es todo. Continuamos con más noticias en ML. Y ahora en más noticias nos quedamos con los compas de Radio Villa Francia, estos compañeros de Chile que siempre nos informan puntualmente de lo que pasa allá en su país. Ahora nos mandan una nota que se titula "El aniversario de la muerte de Jaime Mendoza Coyo, asesinado por la espalda por carabineros, crimen aún en impunidad". Y bueno, no nos parece raro que en estos países, pues donde vive la dictadura, se quede en impunidad los casos de nuestros compañeros. Jaime Mendoza Coyo, joven mapuche de 24 años, es perseguido por varios kilómetros para luego ser asesinado de un disparo por la espalda. El autor de su muerte fue identificado, acusado y penalizado para luego ser absuelto por la justicia. El 12 de agosto del 2009, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, la comunidad mapuche Requén Pillán, ubicada a 20 kilómetros del sur de Coyipulli, ingresó pacíficamente al predio de Fundo San Sebastián como parte de su lucha reivindicativa de recuperación territorial productiva. En esos años, este sector estaba completamente sembrando con pinos y eucaliptos de propiedad de las empresas forestales Mininco y Bosques Arauco. Fuerzas especiales de carabineros procedió a desalojar violentamente disparando lacrimógenos, balines y perdigones en contra de las familias completas. En la acción, muchos resultaron heridos y son detenidos. Varios comuneros son perseguidos por más de 4 kilómetros bajo constantes disparos. Antes de llegar a un cal que divide dos predios, fue en ese momento en que el cabo de carabineros Miguel Jara Muñoz dispara por la espalda a Jaime Mendoza Coyo, de 24 años, causándole la muerte. Carabineros intentaron tergiversar el episodio, pero se descubrió pronto el engaño, señalándose en investigaciones posteriores que la prueba había sido alterada para que pareciera que el funcionario había sido atacado con disparos. Finalmente, el cabo Jara fue condenado a 5 años y 1 día, lo que posteriormente es revocado por el Tribunal de Alzada Militar, quienes concluyeron en el 2012 que el carabinero de Gope había actuado en defensa propia, pasando por alto los relatos de numerosos testigos y la misma investigación de la PDI, o sea, la Policía de Investigación de este país, que indicaba que no se evidenció que Mendoza Colló hubiera manipulado un arma y que el disparo que recibió fue por la espalda. Y bueno, pues muestran algunas fotografías de este aniversario de nuestro compañero, que bueno, pues fue asesinado y que bueno, pues ahora pues sigue impune este caso, un caso más en Chile, en este país, que bueno, desgraciadamente, pues como ya lo hemos venido platicando en diferentes noticieros, pues una de las comunidades más agredidas pues son las comunidades mapuches. Nos vamos con más información. Y bueno, ahora aquí bailando Balcam, desde Contrainfo, bueno, pues nos mandan, bueno, claro que los invitamos a revisar la página de los compañeros y bueno, hay varias actividades de en torno a la búsqueda de la liberación de nuestros compañeros anarquistas y una de ellas, bueno, es en Santiago de Chile habrá una actividad cultural en apoyo a los y a las presas del caso PDI. A partir de la situación en la que se encuentran nuestros compañeros y compañeras que han estado por más de un año encarcelados, acusados del caso PDI, es como familiares y amigos, invitamos a todos a solidarizarse y a reflexionar en torno al problema de la prisión política que no solo nos afecta a nosotras, sí, directamente, sino a todos y a todas que tienen la necesidad de superar una realidad totalmente inhumana. Esta actividad se va a llevar el sábado 20 de agosto desde las 2 de la tarde en la Escuela de Trabajo Social de la UTEM, allá en Vida UR, número 1550, Metro Los Héroes, en San Ignacio 18. Así que bueno, pues allá la banda que nos escucha en Chile, los invitamos a que puedan caer a esta actividad. Y bueno, antes hubo también una concentración en solidaridad con los compas del mismo caso, y esto fue el jueves 18. Bueno, este jueves 18 de agosto concluye la preparación del juicio oral de los compañeros acusados en la participación en el ataque incendiario del cuartel de PDI. Es por eso que estamos extendemos la invitación para una concentración en los tribunales de Rodizoni para solidarizarnos con nuestros compañeros encarcelados y mostrar nuestro apoyo a sus familias desde las 9 horas. Y esto, bueno, pues es el día de mañana. Así que bueno, pues están todos invitados. Y también tenemos que bueno, ya viene la Semana Internacional en Solidaridad con los presos y presas anarquistas. Esto va a ser del 23 al 30 de agosto y bueno, pues se van a llevar en diferentes partes. La Semana Internacional de Solidaridad es un llamado a solidarizarnos con los presos y presas anarquistas secuestrados por los estados en tantos lugares del mundo y que se dobleguen y que no se doblegan ante el cautiverio impuesto. Que iluminemos las tranquilas noches y que la solidaridad con nuestras y nuestros hermanos se hagan praxis atacando, saboteando, construyendo e incendiando todo aquello que nos controla, que nos adoctrina, que nos amansa y que nos hace súbditos o que pretende que seamos más espectadores de un presente de miseria, porque ante el encierro de los rebeldes no cabe la resignación, sino el deseo inquebrantable de ver este mundo arder. Entonces, bueno, viene la semana del 23 al 30 de agosto en la Ciudad de México. Bueno, pues también van a haber diferentes actividades. Más adelante se les va a estar informando. Y bueno, pues también el pasado 11 de agosto hubo una barricada en solidaridad con nuestra compañera Tamara Sol. esta compañera que, bueno, pues también está detenida en Chile, y se hicieron barricadas incendiarias, enfrentamientos con cócteles Molotov contra carabineros en las inmediaciones del ex pedagógico, en solidaridad con Tamara Sol Farías Vergara y los presos políticos. Desde el 21 de enero del 2014, Tamara Sol se encuentra en prisión luego de disparar contra un guardia del Banco Estado situado en la comuna de Estación Central. Dicho accionar fue en venganza por el asesinato del compañero anarquista Sebastián Oversluig, cuando participaba en un atraco a la sucursal bancaria junto a otros sujetos. Y bueno, otra de las actividades fue en Génova, saboteado repetidor de radiotelevisión en Italia. Saboteado repetidor de RAI, y mediante los incendios, cada régimen necesita su propaganda y su infraestructura. Es necesario actuar para interrumpir la falsa contraposición del ciudadano normal, entrecomillado, contra el refugiado clandestino, igual contra entrecomillado. Explotados, excluidos, oprimidos de todo el mundo, los verdaderos enemigos son el Estado, el capital y la alienación por los medios de comunicación. Un puño cerrado por Marco, Jimmy, los prisioneros del AS2 en Ferrera y Alexandría. Y bueno, pues estas son parte de las actividades. Y también, bueno, lo que queríamos pues informar también, que aquí en la Ciudad de México, bueno, pues dos de las noticias, malas noticias que tenemos, pues no esperábamos más del Estado ni de la vía jurídica. En el caso de nuestro compañero Fernando Sotelo, quien se encuentra recluido en el penal reclusorio preventivo Varonil Sur, él hace como dos semanas le negaron el amparo contra el auto de formal prisión, y ahora, bueno, pues lo que falta es que lo vayan a sentenciar a nuestro compañero. Entonces estamos en espera de esto. Y en el caso de Fernando Bárcenas Castillo, que es un preso anarquista que también se encuentra, bueno, que se encuentra recluido en el preventivo Varonil Norte, en la Ciudad de México, el lunes pasado le acaban, bueno, como sabíamos, hace más de 9 meses estaba esperando la respuesta del magistrado en el tema del amparo contra la sentencia. Pues de alguna manera se la negaron, porque pues regresan el amparo argumentando que pues que se tienen que hacer algunas correcciones y que se cancela la sesión del magistrado, así que ahora nuevamente pues se tendrá que volver a reiniciar este proceso. Después de 9 meses, pues ahora salen con esta pues tontería, esta noticia. Así que bueno, pues son dos de las malas noticias que tenemos en el caso de nuestros compas anarquistas presos en la Ciudad de México. Y que bueno, pues vamos a estar haciendo actividades en la Ciudad de México, pues para estar informando no solo de ellos, sino también de nuestros hermanos y hermanas anarquistas que se encuentran secuestrados en los diferentes penales pues alrededor del mundo. Ahora, pues como supimos en semanas pasadas, también, bueno, en el mes pasado en realidad, también a los compañeros de Grecia, de las células de fuego, a muchos de ellos se les dio 115 años de prisión. Es un absurdo por la ley terrorista. Y bueno, pues ahora más o menos son aproximadamente 7 compañeros que tienen esta sentencia de 115 años de prisión. Y bueno, algunos de sus familiares y testigos que también se vieron inmiscuidos, pues les pusieron como sentencias de 4 o 5 años, ¿no? Pero bueno, nuestros compañeros tienen estas sentencias súper altas. Así que bueno, pues vamos a estar al pendiente de ellos y bueno, pues demás compañeros. Así que en la Semana Internacional del Preso Anarquista vamos a estar extrayendo pues algunas capsulitas para que les podamos estar informando de los casos de nuestros compas, y que bueno, pues que no son compas aislados, que son nuestros compas anarquistas que abrazamos y que por supuesto vamos a luchar por la libertad de cualquiera de ellos y de ellas. Y bueno, pues con esto cerramos nuestra parte internacional. Recuerden que están escuchando Noticias de Abajo ML a través de del internet, del esfuerzo, del espacio, del Chanteolín y de este Laboratorio Popular de Medios Libres. Y un saludo pues a la banda que nos escucha, y un saludo al Chasqui que anda allá en Brasil pues reportando lo que pasa en los Juegos Olímpicos, y pues ya manda info, Chasqui, para subir al noticiero. No, bueno, un abrazo a nuestro compa que ya pues te está informando desde Chile, digo desde Brasil, y nos vamos con un corte musical. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

los tuyos, no creo en ti. No me interesa ser así, inhumano, un gusano. No me interesa ser como tú, viviendo sin un respeto común. No me interesa. Y de ningún partido somos bandera. Venimos a hablar la clara donde sea. Es resistir o dar las nolas para guisar. Y no, nada que ver, no crean. Mil sueños de revolución nos quedan. Son 107 años de estrategia, pero quien nos crió nos enseñó a soñar. Y nada, nada, nada de ti me interesa. No creo en ti, ni en tu intención. Nada de ti me interesa, ni tu riqueza. No, no, ni tu guerra. No me interesa. Soñamos otro nivel. Va por los estudiantes muertos, por los de ahora, los de ayer y los de siempre. ¿Qué esperamos? Basta de poner la otra mejilla. Señoras y señores, como padres y familiares de los jóvenes desaparecidos, nos sentimos plenamente indignados hacia esas acciones de gobierno. Que el día 26 de septiembre, en nuestros hijos normalistas salieron a hacer unas actividades de rutina y tienen que realizar actividades para solventar sus gastos. No es justo, señoras y señores, que con actos de delincuencia, con actos vandálicos, que autoridades municipales del gobierno de Iguala Guerrero vuelvan a repetir la historia. Desde el ombligo del monstruo. ML Noticias de Abajo. ¡Vivos se los llevaron y vivos los queremos! ¡Vivos se los llevaron y vivos los queremos! Y iniciamos con nuestra columna desde el ombligo del monstruo y nos vamos. Policías disparan a estudiantes oponentes a reducción de matrícula ilegal en la UNAM. Estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores Plantel Acatlán en el Estado de México fueron amedrentados por policías de la entidad mientras realizaban el bloqueo de la avenida ubicada frente a la facultad. Los policías, al intentar desalojar, se vieron rebasados por los estudiantes. Al momento de ser replegados, los agentes accionaron sus rifles de asalto contra los alumnos, que se defendieron con palos, piedras y bombas Molotov. De acuerdo con distintas versiones de los estudiantes, los policías jamás solicitaron el desalojo de la avenida, es decir, no siguieron los protocolos de actuación correspondientes, a pesar que los elementos de la policía estatal dispararon hacia el pavimento y al aire no se registraron heridos. Alrededor del mediodía, estudiantes y académicos realizaron una asamblea donde se discutió de nueva cuenta el recorte a las matrículas, así como las inconsistencias de la dirección en cuanto a los argumentos de las autoridades al respecto de los recortes de matrícula en las áreas de sociales. Los estudiantes inconformes se dirigieron a la dirección, donde fueron ignorados una vez más por el director de la FES Acatlán, Alejandro Salcedo, a lo que los estudiantes se dirigieron a la avenida para cerrarla y así presionar para que se abran esos espacios para los rechazados, que son miles. Sin embargo, las autoridades del plantel llamaron a los policías, que actuaron de la forma menos profesional, accionando sus armas de grueso poder contra los alumnos. El pasado 9 de agosto, estudiantes de la FES Acatlán exigieron la restitución de la matrícula en las carreras de las áreas socioeconómicas y de humanidades afectadas por un recorte. En dicha asamblea estudiantil universitaria, los estudiantes calificaron de inaceptable el argumento de la oficina jurídica en el que se sostenía que el recorte obedecía a una caída en la demanda de las carreras de sociales, argumento desmentido por los estudiantes, quienes demostraron que el número de rechazados es superior al número de lugares asignados. El recorte de matrícula afecta a licenciaturas de ciencias sociales, que en ese plantel fue de al menos 600 plazas, y pidieron una explicación de esos ajustes al rector Enrique Luis Graude Wichers. En aquella asamblea, los estudiantes y académicos exigieron el cumplimiento del acuerdo alcanzado durante la sesión del Consejo Técnico celebrado el martes 9 de agosto del 2016, que consistía en, de acuerdo al portal digital Hoy del Estado de México, restituir de forma integral al número de alumnos que no fueron aceptados en el periodo escolar 2017-1. En ese sentido, las autoridades de la FES Zacatlán señalaron que, hasta el momento, continúa la recepción de alumnos de acuerdo con el aumento de espacios autorizados por la DGAE, el cual fue gestionado por la facultad en atención a la oferta de cupos declarada para el periodo escolar 2017. Las autoridades recalcaron en ese momento que se seguían integrando más alumnos a las carreras del área social en tanto concluyan su proceso de inscripción en la facultad. Además, enfatizaron que no habrá cierre de grupos en las licenciaturas de Sociología, Ciencias Políticas y Administración Pública, Historia, Filosofía y Pedagogía. Hoy, Fernando Cruz y, de acuerdo al periódico La Jornada, Maribel Núñez Cruz, profesora investigadora de Sociología, señaló que la dirección del plantel informó que la versión sobre el recorte de matrícula de estudiantes por carrera es falsa. Sin embargo, agregó, en una revisión de matrícula por carrera, la comisión revisora confirmó el ajuste de espacios. Y bueno, pues ahí en la página de nuestros compas de Radio Zapote pueden encontrar algunas fotografías de los sucesos que pasaron ese día y de cómo la policía reprimió a estos compas, que lo único que pedían era que se abrieran las matrículas escolares, que, como ya sabemos, año tras año miles de rechazados hacen sus marchas, porque pues la UNAM sí tiene más espacios donde se pueden construir más planteles y pueden abrirse más más matrícula, pero como ya sabemos, el gobierno se encarga de que la banda no entre a estas carreras, ya que estas carreras abren la mentalidad de las personas, ¿no? Y a este gobierno represor no le conviene que más banda se estudie y se informe de lo que sucede en este país. También en esta página pueden encontrar un audio de todo lo que aconteció ese día. Y pues continuamos con más noticias desde el ombligo del monstruo. Y bueno, pues continuando con nuestras noticias nacionales, bueno, antes a un pequeño comercial, queremos mandarle un saludo a nuestra compita Tere, que bueno, pues es parte de esta empresa, microempresa, que se llama Un Insulto al Buen Gusto, en donde pues ustedes pueden mandar a hacer su calzado a su medida, a sus gustos y lo que quieran. Pues les hacemos la invitación a que visiten su página, está en Facebook como Un Insulto al Buen Gusto. Y bueno, pues continuando con más noticias, hay una nota que pueden encontrar en desinformémonos.org que se titula Urge que autoridades garanticen derechos humanos de mujeres en Morelos. Y bueno, pues esta dice así: el gobierno del estado de Morelos y los gobiernos de los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temisco, Xochitepec y Yautepec, donde se declara la alerta de género de violencia, ABG, desde el 10 de agosto de 2015, han sido omisos en el cumplimiento de las medidas, lo que repercute negativamente para garantizar la vida, la libertad, la justicia y la seguridad de las mujeres, denunció la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos. organización que lleva 16 años documentando el feminicidio en esta entidad, por lo que hizo un llamado para que las autoridades cumplan con las medidas para evitar que ese crimen siga creciendo. De acuerdo con esta comisión, desde el año 2000 al mes de julio del 2016, documentaron 891 casos de feminicidios. Al presentar un informe sombra sobre la aplicación de la alerta de género, a un año de su declaración por parte de la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, en los municipios mencionados, la coordinadora de la investigación realizada en el primer informe de la alerta de género en Morelos, Paloma Estrada Muñoz, detalló que en ese lapso suman ya 86 casos de feminicidios en 22 municipios, de los 33 que integran el estado, de los cuales 59 corresponden al periodo de enero a julio del 2016. Ante estas cifras es evidente que la violencia contra las mujeres es generalizada en casi toda la identidad. Subrayó el activista que las autoridades no cumplen con las acciones de seguimiento del mecanismo, tanto por desconocimiento de lo que implica la alerta como por falta de voluntad de las autoridades municipales y estatales para llevarla a cabo, además de una falta de coordinación de estas con el gobierno federal. Una muestra de esa falta de voluntad de las autoridades estatales y municipales para combatir la violencia contra las mujeres es el dato que dio Estrada en el sentido de que las sesiones de trabajo sobre la alerta de género solo acuden representantes de la Fiscalía General del Estado de Morelos y de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, cuando deberían estar presentes funcionarios que trabajen para el Instituto de la Mujer de Morelos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Morelos. Además, el hecho de que la Fiscalía General Morelense se comprometió a proporcionar datos reales sobre feminicidio y a la fecha no lo ha cumplido, lo cual resulta importante, toda vez que muchos de los casos que están tipificados como homicidios dolosos y culposos pueden ser reclasificados a feminicidio. Respecto a lo que corresponde hacer al gobierno estatal, manifestaron que este no ha cumplido siquiera con la difusión de una campaña masiva que llegue a los municipios. Ya desde fines de mayo pasado, esta Comisión Independiente de Derechos Humanos había informado del incumplimiento de las autoridades morelenses estatales y municipales de las medidas que establece la alerta de género y había puntualizado, luego de una reunión con el Comisionado Estatal de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra, y el personal de la CONAVIM, que la organización considera que las medidas mencionadas por dichos funcionarios, como las marchas exploratorias en municipios con declaratoria de alerta de violencia de género, no son sistemáticas, son escasas y no hay un contenido temático exclusivo para esta alerta de género. Sobre la creación de la unidad especializada de atención a mujeres víctimas de violencia doméstica, consideró que es poco el personal capacitado y no se conocen las temáticas, los tiempos, las evaluaciones ni quienes imparten la capacitación en el tema de la alerta de género. En relación al protocolo de actuación policial en materia de violencia de género, se desconocían cuántos elementos, hombres y mujeres, habían sido capacitados para aplicarlos, cuántas veces se ha aplicado, cuáles han sido los resultados concretos y la valoración interna del mismo protocolo. Respecto al semáforo de violencia, esta comisión independiente vio preocupante la falta de información de los feminicidios, pues los homicidios no están desagregados por sexo, lo que impide conocer el nivel de violencia feminicida. Tampoco muestra los diferentes tipos de violencia ni las modalidades de la misma. Apuntó, sin embargo, que la aplicación para celulares del número 066 para reportar diferentes tipos de violencia contra las mujeres es una acción positiva, pero no se le ha dado la máxima publicidad y lamentablemente poca población lo conoce. Y bueno, también señalan que es muy preocupante que a un año de la declaratoria de alerta de violencia de género en 8 municipios morelenses sea tan deficiente la aplicación de las medidas que puedan coadyuvar a proteger la integridad física y salvar las vidas de las mujeres, por lo que además de hacer un reconocimiento a la labor de la Comisión Independiente de Derechos Humanos por su esfuerzo sistemático para dar seguimiento a una cuestión tan importante como esta, ellos hacen una llamada de atención a Graco Ramírez, quien es gobernador del estado de Morelos, y a las autoridades municipales, no solo de los municipios en donde se ha declarado esta alerta de género, sino para todo el estado, para que se cumplan con su deber y se apliquen con más diligencia las medidas necesarias para proteger la vida y los derechos humanos de las mujeres en esa entidad. Y bueno, pues esto es una nota acerca de este informe que presenta esta comisión Independiente de Derechos Humanos Morelenses, en la cual, bueno, pues obviamente vemos que, pues a fin de cuentas, con la respuesta que tenga el gobierno, tanto de programas en donde supuestamente previenen la violencia hacia las mujeres, pues no está dando resultados, y mucho menos están empezando como a reconocer pues que tienen problemas de feminicidios, ¿no? Que ahí se están asesinando mujeres y pues que también existe violencia hacia ellas. Pues continuamos con más información. Información desde desinformanos.org. Sacar una nota que, bueno, pues siguen con este tema de la violencia. Adoptan primera alerta preventiva ante violencia contra personas defensoras y periodistas en Chihuahua. Y bueno, en la Ciudad de México, por primera vez en México, se adopta alerta temprana para prevenir agresiones a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Esta resolución se da en un contexto en que estas agresiones ocurren con mayor frecuencia y donde resulta apremiante y impostergable que el Estado mexicano en su conjunto adopte una política eficaz de protección a quienes ejercen esta labor, y es un reconocimiento expreso del riesgo que implica la labor de defensa de los derechos humanos y periodismo en Chihuahua, tema negado por el gobierno del estado actual. Y bueno, pues siempre el gobierno de Chihuahua se ha distinguido por eso, por negar cualquier tipo de tema político, como lo han señalado diversas instancias de protección internacional. Así lo aseguraron integrantes del Consejo Consultivo de Mecanismos de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el Colectivo de Defensoras de Migrantes Refugiados, la Red Nacional de Derechos Humanos en México, conformada por 189 defensores de derechos humanos de 103 diversas organizaciones, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos, quienes emitieron un pronunciamiento en conjunto al respecto y explicaron que esta resolución se deriva de una solicitud presentada por la desprotección y el riesgo, entre comillas, que aseguran y viven las personas que defienden los derechos humanos y que ejercen el periodismo en Chihuahua. Aseguraron que la entidad han asesinado al menos 19 personas que se dedican a estas labores y que se trata de la segunda entidad con mayor número de periodistas asesinados, y es el estado que cuenta con el 30% del total de las medidas cautelares adoptadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos respecto de defensoras y defensores en riesgo. En consecuencia, consideran que resulta fundamental que las autoridades locales y federales adopten un plan de contingencia que sea pertinente y aplicable a las diferentes circunstancias y retos que actualmente se viven en el estado. Explican que tengan un enfoque diferente, que tomen en cuenta las particularidades de las personas beneficiadas y que sean efectivas no solo para prevenir futuros ataques a los dos sectores protegidos, como para eliminar la impunidad de ataques previos. A tales ataques, aseguran, se suma la desaparición, torturas, amenazas, detenciones arbitrarias, daños, allanamientos, oficinas, campañas de desprestigio, criminalización de periodistas y personas defensoras, así como la autocensura, dicen, de medios de comunicación a partir de la publicidad oficial que inhibe la libre expresión en Chihuahua. Y agregan que todas se perpetran en un estado en el que la impunidad permite tales agresiones. Por lo anterior, las organizaciones y personas antes señaladas solicitaron que el saliente gobernador César Duarte y el equipo de transición del gobernador electo Javier Corral colaboren en la realización de plan de contingencia que deberán adoptar la Junta de Gobierno de Mecanismos de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en colaboración en su consejo consultivo y la sociedad civil, y en todo este proceso se garantice la efectiva consulta y participación de activistas y organizaciones, particularmente de quienes solicitan esta alerta. El pasado 11 de agosto, el Mecanismo de Protección a Personas de Defensas de Derechos Humanos y Periodistas notificó al gobierno de Chihuahua la adopción de una alerta. Esta decisión tiene sustento en una solicitud realizada por 24 organizaciones y redes de derechos humanos de Chihuahua, presentadas el 7 de marzo pasado. La resolución de la Junta de Gobierno del Mecanismo mecanismo de protección. Es inédita al ser era emitida en México, en la que se adopta una alerta preventiva tanto para defensores y defensores de derechos humanos como para los periodistas. Hasta el momento, explica la Junta de Gobierno, solo ha emitido una alerta preventiva para prevenir mayores agresiones a periodistas en Veracruz. Finalmente, recuerden que la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas señala que la Federación y las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias deberán desarrollar e implementar medidas de protección fundamentado en el artículo 41, y las medidas de prevención estarán encaminadas al diseño del sistema de alerta temprana y planes de contingencia con la finalidad de evitar potenciales agresiones a las personas ya mencionadas en el artículo 43, y que la solicitud presentada en marzo pasado fue basada en lo anterior, al igual que en las obligaciones previstas por el artículo primero constitucional. Asimismo, la ley y el reglamento correspondiente prevén que luego de la adopción de la alerta temprana se implementará un plan de contingencia que responda a la tipología de ataques, personas beneficiarias y regiones. Y bueno, pues ahí está este avance en términos de derechos humanos. Recuerden que, bueno, pues para antes que cualquier cosa, pues hay que salir a defendernos también nosotros mismos y pues estar atentos a pues esta situación de violencia que también se vive en México. Y bueno, pues no solo en Chihuahua, sino pues ya lo escuchamos en las notas anteriores, en el resto de la República Mexicana. Nos vamos con más noticias. Vamos al ombligo del monstruo y multitudinaria marcha en Morelos exige renuncia del gobernador. Organizaciones de víctimas, sindicatos, campesinos, transportistas y estudiantes se movilizaron este martes por la renuncia y juicio político del gobernador del estado, Graco Ramírez Abreu. Una gran marcha estimada en más de 100,000 manifestantes recorrió las calles de la ciudad en un ambiente de fiesta, pero firme en su demanda de desaparición de poderes ante la ingobernabilidad en Morelos. No más feminicidios, no más secuestros, no más desaparecidos, no más asesinatos. Graco, ¿estás ahí? No, estoy robando, se escuchó entre las diversas consignas que lanzaban los morelenses. Miles y miles de ciudadanos tomaron las calles para expresar su repudio ante la violencia e inseguridad que agobia a la entidad. La violencia en Morelos es demencial, acusó Alejandro Vera, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Nos van a acusar de todo, al Congreso nadie la autodita y la corrupción del gobierno es intensa, denunció. Los manifestantes, en punto de las 10 de la mañana, partieron de diferentes puntos. Cuernavaca, Jocutla, Cuautla, arribaron al Zócalo de Cuernavaca, donde tomaron el Palacio de Gobierno y de forma simultánea el Legislativo y Judicial, en exigencia de la renuncia del gobernador Graco Ramírez Abreu. El Frente Amplio Morelense, formado por 100 organizaciones, realizó como parte de las acciones de resistencia pacífica en demanda de juicio político a Graco Ramírez y miembros de su gabinete. Alejandro Vera emplazó al gobierno federal a dar respuesta en 48 horas a su demanda. Durante el mitin anunciaron la instalación de un plantón permanente en el Zócalo de Cuernavaca. Además, en Cuautla, Jojutla, Tepoztlán y Huitzilac, entre otros municipios. Fuera Graco se posicionó como tendencia en Twitter. Actividades artísticas y culturales se desarrollaron en el Zócalo de Cuernavaca durante el mitin. Y bueno, ahí como habíamos mencionado en esta página de los compas de Somos el Medio, pueden encontrar las imágenes sobre lo que sucedió allá con los compas de Morelos y cómo exigieron para que este gobierno autoritario ya quede fuera de Morelos. Y bueno, y con esta noticia cerramos nuestra columna desde el ombligo del monstruo para regresar con nuestra columna antiespecista, y nos vamos con una rolita y regresamos. Esto es ML Noticias desde abajo. ¡Oy, oy, oy! ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Y bueno, pues ya regresamos con nuestra columna antiespecista. Vámonos a Ciudad Monstruo, donde rescatan a 9 perros víctimas de abuso sexual y que fueron explotados y esclavizados. La Procuraduría General de Justicia Capitalina y elementos de la Policía de Investigación recuperaron 9 caninos mestizos pitbull durante un cateo a un predio ubicado en la delegación Iztacalco, luego de una denuncia presentada por una asociación protectora de animales, luego de recibir una denuncia anónima de un particular por presuntos hechos de maltrato y crueldad animal, así como posibles actos de zoofilia por parte del propietario del inmueble. La organización, luego de chequear lo que había denunciado el anónimo, se comunicó con ellos, denunció con la policía al dueño del inmueble por cometer actos de crueldad y abuso sexual contra los inocentes 9 animales. Apenas entraron en la residencia, la policía notó las condiciones terribles de insalubridad en las cuales los animales, 7 adultos y 2 cachorros, eran mantenidos. La acción se llevó a cabo sustentada en una orden de cateo entregada por un juzgado de control de la unidad de gestión judicial número 2 2 del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, en el domicilio ubicado en la calle Playa Cucutlán, número 266 bis, Colonia Santiago del Sur, Iztacalco. La carpeta de investigación se inició en la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana de esta Procuraduría. Los ejemplares fueron canalizados por la Fiscalía a la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México para su atención médica. Una vez cumplimentada la medida cautelar, se constataron las condiciones deplorables y de extrema insalubridad en que se encontraron los caninos catados, a los que se les practicaban dictámenes periciales para determinar la clasificación de las lesiones de las que fueron objeto. Estas acciones, coordinadas entre las organizaciones sociales y las diferentes instancias de gobierno, permiten garantizar el bienestar de los animales, brindarles protección, buen trato, evitar la explotación y esclavitud. Aún no hay información sobre quién tenía a los animales, tampoco se conoce si ha sido capturado. La información aún está en proceso y posteriormente se va a dar más información con lo que sucedió con la persona que explotaba y esclavizaba a estos 9 perros. Y bueno, eso es todo el día de hoy. Nuestra columna antiespecista, nos vamos con una rolita para regresar a nuestra columna caminera. Esto es ML Noticias desde Abajo, transmitiendo desde el Chanteolín. Con ideas. aleja de las tinieblas de la muerte. Y que me levanta cuando me siento destruida. Quien en tu cara escupe verdades desenmascara. Quien destraba tu garganta con la fuerza de un volcán. Desde el Laboratorio Popular de Medios Libres, Noticias de Abajo ML. Sintonízanos en radio por espora.org 2.8000/chanteolin.org. También en televisión por internet, tgmedios.espora.org. Comunícate con nosotros a través de internet, por Facebook, Noticias de Abajo ML, por Twitter, @debajoml, o por correo electrónico noticiasdeabajo@gmail.com. 70985705 es nuestro teléfono en cabina. Comunícate con nosotros. 70985705. Por eso estamos acá haciendo justicia a todo el pueblo. Y acá nadie se va a rajar porque es pueblo. Y el pueblo no se va a atacar nunca. Acá sacamos a los oficiales, chinga su madre, que maten a que sea. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. De regreso aquí en su columna caminera. Y bueno, para ya casi finalizar con este noticiero y las secciones que les tenemos preparados el día de hoy, pues les queremos sentar un audio de el compañero subcomandante insurgente Moisés, pues en esta clausura del Festival Comparte por la Humanidad en el Caracol Roberto Barrios. Y bueno, pues recuerden que se hizo toda una gira a los diferentes caracoles donde vimos pues también como los compas pues también crean cultura con performance, poesía, pintura, bueno, y muchas más cosas que presentaron. Así que sin más choros, los vamos a dejar con el audio del comandante para que, bueno, pues ustedes puedan escucharlo y visites de abajo ml.wordpress.com, donde van a encontrar una nota titulada clausura de en el caracol de Roberto Barrios, y ahí van a poder encontrar el audio y bueno, algunas imágenes que nuestra compa Siux nos manda desde el estado de Chiapas. El compañero, el subcomandante insurgente Moisés. Buenas tardes, compañeros, bases de apoyo, compañeras, bases de apoyo. Buenas tardes, compañeros, compañeras de la Sexta, de México y del mundo. Buenas tardes también, hermanas y hermanos, a los que nos escuchan. Realmente, para decirles la palabra, no encontramos qué decirles por la gran sorpresa que nos han mostrado compañeras, compañeros artistas, bases de apoyo del Ejército Artista de Liberación Nacional. Nos han dado una lección, es decir, nos han dado una enseñanza, una clase intensiva. Así lo sentimos con nuestros compañeros comandantes, comandantas, que estamos representando nuestros caracoles. Nos han ayudado mucho, nos han enseñado mucho, nos dan fortaleza, fuerza pues. Tenemos una gran tarea que nos han dado. Tenemos un gran trabajo que nos han dado. Y que no, por nuestra práctica, pues, la tenemos que pensarla en colectivo con nuestros compañeros y compañeras comandantes. Algo nos han dado grandísimo. Que por ahora queremos decirles que la guerra, la palabra guerra, compañeros, compañeras, lo entendemos que es usar el arma o las armas, pero aquí estamos demostrando 22 años después que no queremos usar esas armas. No es necesario. Si así fuera así, estamos demostrando de que hay forma cómo lograr la libertad, la justicia y la democracia, que no es necesario matar a los soldados, a su fuerza que tiene el rico, el capitalismo, que con eso se defienden, que bien lo sabemos, que también a esos que se han vendido por la pobreza. No deberían venir a matarnos a nosotros, porque nosotros no queremos matarlos. El ejemplo la han demostrado, compañeras, compañeros, bases de apoyo. 22 años la tenemos ahí, guardada como nuestra herramienta, que todos nosotros tenemos diferentes herramientas. Queremos construir nuestra autonomía y estamos demostrándole pues a nuestros hermanos de Chiapas, a nuestros hermanos y hermanas en México y en el mundo. Pero no nos van a dejar, porque no le va a gustar al enemigo, al capitalismo, pues, como decimos. Nos obligan y nosotros tenemos que buscar la forma a que eso no suceda. Pero si es necesario defender, hay que defenderse. Podemos entender sin matar y sin morir para acabar al capitalismo. Necesitamos organizarnos para hacernos a un lado de esa casa que está podida ya, que es la que tiene construido el capitalismo. Hacernos un lado, construir una casa nueva para nosotros. O hacer a un lado al capitalismo. Cualquiera de las dos maneras podemos entenderla. Pero por hoy esa enseñanza que nos han dado, hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar, hay mucho que pensar. Si de veras sabemos entender la palabra que decimos, hermano o hermana, aquí en nuestro país, que es México, nos tienen tan pedaciados, a tanto del campo y de la ciudad, nos tienen tan distraídos que no tiene chiste ni importancia en lo que nos distraen, precisamente para no darnos cuenta cómo estamos sometidos en la manipulación. Pero esta clase que nos dieron, ustedes, compañeros, compañeras, artistas, bases de apoyo del EZLN, de los cinco caracoles, ahorita no podemos decirles más, porque fue mucho más lo que ustedes nos la mostraron, nos la dijeron y nos la presentaron. Realmente, pues, es recargar pila también para nosotros y nosotras con nuestras compañeras comandantas. Estamos viendo, pues, el fruto del trabajo de nuestros compañeros representantes, lo que es en la estructura, pues, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ahora estamos viendo que habrá mucho más colectivos de representantes, sus quehaceres de diferentes maneras. Es eso la que vamos a tener que pensarlo, discutirlo, analizarlo y presentárselos, pues, a ustedes, compañeros, compañeras, de los diferentes caracoles, de las diferentes juntas de buen gobierno. Ahora la tenemos, pues, la tarea que nos han dado, el trabajo que nos han dado. Como por ejemplo, ¿qué sucederá si se vieran, pues, así los miles de artistas, lo que somos, pues, en los cinco caracoles? ¿Qué pasará? Una pregunta que nos damos ahí, que se vende artista a artistas, zapatistas. Algo saldrá más, mucho más grande ahí. ¿Qué dirán nuestros hermanos y hermanas, compañeros, compañeras de la Sexta, de México y del mundo? Podemos decir que hay muchos tipos de armas, pero no de arma que mata. Muchos tipos de armas de cómo cambiar la vida, el pensamiento, la idea. Eso es lo que nos demuestra. Por internet no tengo mucho que decirles, porque realmente en todos los caracoles donde hemos pasado, nos hemos reunido, platicamos de lo que vemos, de lo que escuchamos. No encontramos la palabra, porque nos hace falta bajarlo más. Pero sí, con esa ayuda y con ese material que están haciendo los compañeros y las compañeras de Tercio Compas, eso nos va a ayudar mucho. Así que por ahora, compañeros, compañeras, hemos logrado terminar una parte de lo que hemos dicho, de lo que hemos anunciado, de lo que hemos pensado hacerlo. Solo una parte pudimos hacerlo. Vamos a pensar más de qué forma. Pero por ahora tenemos suficiente material para ir a trabajarla, para ir a pensarla y concretarla, y a su vez que ustedes la aprueban, compañeros, compañeras, bases de apoyo, para que sea una práctica real. Esa es la sabiduría, esa es la inteligencia que decimos. Escuchar, ver y luego pensarla para ponerla en la práctica. Ese es el chiste, el arte de ver, el arte de escuchar, para después se vea en la práctica al beneficio del propio pueblo. Porque realmente se necesita el arte, la ciencia, para poder destruir al capitalismo. No sabemos cómo vamos a hacerlo, pero tenemos que pensarlo. No hay por qué nos vamos a ver malos unos a otros. No importa que seamos de diferentes partidos políticos que hay. Lo único que tenemos que entender es que nos tienen ahí engañados, manipulados. Desde los líderes grandes hasta los líderes chicos. Nosotros, el pueblo base, somos nosotros las que sufrimos eso, hombres y mujeres. No hay por qué nos vamos a ver diferentes, somos del mismo pueblos originarios indígenas. Y tampoco tiene diferencia de nosotros, los pobres, del campo y de la ciudad. Ese es nuestro trabajo, eso de pensar cómo tenemos que unirnos. Quieran o no quieran, nos van a destrozar el capitalismo. Esa es la importancia del arte, eso que tenemos que darlo. Y no solo para México, para la humanidad. Y por eso esa enseñanza que nos dieron, como que por ahorita no ha cabido en nuestra cabeza, la tenemos que volver a repasarla. Eso es lo que sentimos, pues. Y al mismo tiempo está el deber, pues así, de verlo eso, de pensarlo eso. Y una parte del deber es la que ahora ya nos dieron la tarea, el trabajo. Y por lo tanto ahora, compañeros, compañeras, tanto de México que nos han acompañado y tanto de otros países que nos han acompañado, gracias por acompañarnos. Y gracias también a ustedes, compañeros, compañeras, bases de apoyo, artistas, y a todos los compañeros y las compañeras de los cinco caracoles que nos han atendido. Pronto llegará el pensamiento de lo que creemos que les vamos a decir, y ustedes decidirán si es así o no es así. Buscaremos el arte de cómo vamos a consensar lo que va a tener que salir en el trabajo práctico de lo que ya dijimos en este arte de lucha. Gracias, compañeros, compañeras, hermanos y hermanas, y compañeras y compañeros de la Sexta. Gracias. Pretenden silenciar nuestras voces y acabar con nuestras decisiones. A los que creen que despreciaremos nuestros cuerpos disidentes. A quienes nos señalan feminazis por no querer darle un paso atrás. Porque no nacimos para hacernos responsables de vuestras miserias. Por nosotras, por vosotras. quienes distantes y diferentes no entendemos de fronteras, y desde la complicidad y la intuición nos sabemos compañeras. Vamos a dejarnos de tonterías, a destruir el patriarcado, a por el machista, todos juntos por esas mujeres lindas, por los años robados, por las muertas, por las que quedan vivas, que no existen razón ni excusas, hay que plantarle cara, todas juntas, por los cacheos de las patrullas, ni una víctima más, todas a una, podemos, debemos, te cortaremos los huevos, dejándote reventado en el suelo, por poseernos como objeto, venga, activa tu cerebro, que la culpa es de él, pero debes dejar de envejecer bajo violencia sexista. Plántale cara, hazle ver que somos muchas, somos tantas, preparadas para verle caer por todo ese dolor que aflora de familias por las muertes de sus madres, abuelas, hijas, amigas, mujeres ultrajadas por la ira. Misógino cabrón que no piensa ni escatima, escapa chica, te queda vida, ni gritos, ni órdenes, ni palizas. Canaliza toda esa rabia, estate tranquila, que un grupo de mujeres te guardan, te animan, daremos la cara por ti contra ese prepotente, venga, sé valiente, mira, vista al frente, date cuenta ya que tienes a tu gente, que no es cariño, sin insultos, palizas y hasta muerte, compi, saca ya los dientes, primero una sonrisa y luego a demolerle, mátale sin piedad, sabes que tú, el dolor que te ha hecho, y por todas las mujeres, ninguna agresión sin respuesta, es el pro, cada vez más en el carro del igualitario, ninguna agresión sin respuesta, esa es la trama, que la red de luchadoras en las barricadas, lindas, libres, locas, buscando aliadas. Ninguna agresión, ese es el pacto, transgrediendo el género, buscando aliados. Ninguna agresión, esa es la trama, transgrediendo el género, buscando aliadas. Dentro, dentro, acompañada por las mías, mantengo el tempo, sé que estamos unidas, guerreras, valemos mucho, joder, somos madres de la tierra, no nos vengas a imponer, sabiendo dónde y cuándo debemos estar, cuando sientas esa desigualdad, siente también la fuerza de tus hermanas, saca los dientes que comienza la batalla, enfrente a ellos, agresores, machos, cerdos que cuando llegan a casa les sobran huevos, pues bueno, pregúntale a sus mamás, qué coño opinan de eso y de hacerle en la cama, ponen a todas finas y se les cae la baba, hablando autonomía y no saben nada, no saben nada, insiste, ninguna amiga tuviste y es muy triste, ese tiempo lo perdiste intentando dejar claro que tu lado femenino no existe, tú estate al tanto pues no eres tan macho y tus debilidades se esconden bajo insultos y rechazos, puto asco, puto gánster, supero en argumentos y en subversivo talante, así que no te espante, si no juego a tu juego es porque no lo quiero y de verdad que no entiendo qué coño pasa, te reto a escribir una sola letra sin llamarnos guarras, eso es respeto, las cosas claras, ahora escucha, va por mí, por todas mis hermanas, guerreras, aliadas. Si follamos no somos putas, solo disfrutamos, respetamos, sea por dinero o por amor, nos vestimos prietas cuando así nos vemos bellas, aleja, que nadie te invitó, un no es un no y no voy a repetirlo, dejárselo claro, eso es trabajo en equipo, dedicado al que le duelen los cojones, no somos estrechas si es que no nos pones, así que tira, lárgate a casa, aprende a respetarnos y hazte un máster en pajearte un rato y vete acostumbrando, que como sigas tratándonos como objetos vas para largo. Ninguna agresión, ese es el pacto, transgrediendo el género, buscando aliados. Ninguna agresión, esa es la trama, transgrediendo el género, buscando aliadas. Ninguna agresión, ese es el pacto, súmate, comparte y difunde. Eventos, cotorreos y algo más. ML Noticias de Abajo. Ya estamos de regreso, ya en su último espacio de este su noticiero, Noticias Abajo ML. Y ahora, bueno, pues vamos con las actividades. Vamos a tener en próximos días, bueno, el día de hoy, para quien quiera ir a comer rico y vegetariano y solidario, pues va a estar el buffet vegetariano en solidaridad con los compas que pues fueron detenidos hace unos días del espacio Ocupache, este espacio de autogestión y trabajo. Y pues va a haber desde las 3 de la tarde, bueno, los compas seguro ya han de andar por allá con este buffet, va a haber diferentes guisos. Y a partir de las 3 de la tarde va a haber música en vivo, va a estar la Compli, el Chimichi, Leo, el Compa Zapata y bueno, pues vamos a escuchar Trova Libertaria, todo esto muy cerca del Metro Insurgentes y Metrobús Durango. La dirección exacta es Glorieta de Cibeles o Plaza Villamadrid número 7, Colonia Roma, en la Colonia Roma. Si salen del Metro Insurgentes, se agarran por la salida de Oaxaca, se van todo derecho sobre Oaxaca hasta llegar a la Glorieta de Cibeles, que son como dos cuadras, y ahí, bueno, pues está el espacio de la Caracola, ahí va a ser la actividad. Así que, bueno, pues invitamos a todas y a todos aquellos que quieran participar en la actividad. Y vámonos con más invitaciones. Y nos vamos a la invitación de la segunda edición del Tianguis Libre Itinerante, que se va a llevar a cabo en la Casa del Lago Chapultepec. Se va a realizar el 21 de agosto. Se va a realizar de las 11 horas a las 16 horas. Va a haber diferentes actividades ahí para que apoyen a la banda que es autogestiva, y no sé si haya más actividades. Y bueno, también en otras de las actividades que tenemos una actividad para el próximo sábado, que es la colectiva La Yeca va a presentar la performance Actos Íntimos. Esto va a ser este sábado a las 5 de la tarde, es un evento solidario para los compas y compañeras del Auditorio Che Guevara. Esto es en San Luis Potosí, número 180, interior número 2, entre Medellín y Monterrey, en la colonia Roma, delegación Cuauhtémoc. Y bueno, pues se va a cobrar 30 pesitos para poder entrar a una actividad de performance que se llama Actos Íntimos, que va a estar, bueno, bastante interesante. Va a haber comida, pulques y, bueno, pues muchas ganas de solidarizarte y, bueno, pues trabajar con los compas. Y también para el próximo viernes tenemos el Tattoo Circus ahí en el Auditorio Che Guevara a partir de la 1 de la tarde. Se va a iniciar con la presentación de algunos de los trabajos que han hecho el colectivo Cimarrón, este colectivo que está en el reclusorio preventivo Varonil Norte. También va a haber proyecciones de películas, también va a haber tatuajes solidarios, comida. Es el viernes. Así que cáiganle a esta actividad y les dejamos para que nuevamente los compas del Engrane hagan la invitación a su actividad. Se les hace una invitación a todos los compas el próximo sábado. Va a estar el director de Desarrollo Social y Territorial del municipio de Ixtapaluca, el que nos trae a pan y agua allá en el espacio del Engrane. Entonces, pues se va a realizar una concentración allá a las 10 de la mañana, a las 10 y media de la mañana, ahí en el Engrane, en el Parque de Chopos. Esto es en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, es en el fraccionamiento San Buenaventura, sobre la Avenida de Chopos, de los Chopos, casi esquina con Aves, con Paseo de las Aves. Entonces, pues igual ahí se les espera a todos y pues esperemos que todo nos vaya bien a todos por allá. Ya Bueno, pues también les queremos hacer una invitación para el próximo sábado 20 de agosto. Se va a llevar a cabo el foro Encuentro, la ciudad como territorio en disputa, dinámicas del despojo urbano. Y bueno, pues esto es en el marco de la campaña nacional en defensa de la madre tierra y el territorio. Hacen la invitación a este foro bajo los siguientes ejes que a su vez se plantean como mesas de discusión. 1, megainfraestructura. 2, gentrificación. 3, suelo y urbanización. 4, bienes comunes, naturales, urbanos y en las periferias urbanas. Y bueno, pues acá mencionan que podrán participar todos y todas aquellos y aquellas que deseen luchar en defensa de la madre tierra en el marco de la campaña nacional y que se registren previamente en la página de esta campaña, que es www.defensamadretierra.mx. Y bueno, también mencionan que solo las organizaciones e individuos registrados tendrán acceso al evento. Este se va a llevar a cabo en la cooperativa Acapatzingo de la Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente, allá en Iztapalapa, acá en la Ciudad de México. Y bueno, pues también están las actividades que hay en torno pues a este agosto, ¿no? Que pues están los compañeros de Amigos de Mumia México, pues están realizando varias ahí actividades, principalmente proyecciones de documentales y demás. Y bueno, pues entre las actividades que vienen recientemente está que el jueves 18 de agosto va a ser en el Mundano a las 7 p.m. para proyectar el documental Black August Hip Hop y presentar el libro Agosto Negro. Y el Mundano se encuentra muy cerquita del Metro Salto del Agua sobre Eje Central. Y bueno, pues va a haber hip hop y la presentación de este documental. El viernes también, 19 de agosto, a las 7 p.m. en la Ocupache, se va a presentar el documental Mutulu Shakur y la República de Nueva África. También es un, que es, dice, conocido en el mundo del hip hop como el padre adoptivo de Tupac Shakur. Y bueno, pues también hacen la invitación. Esto es el viernes 19 de agosto a las 7 de la noche, ahí en la Ocupache, que se encuentra ubicado en el pasillo de la Facultad de Filosofía y Letras, allá en Ciudad Universitaria. Y de hoy, miércoles 17 de agosto, también en el Rancho Electrónico, se va a proyectar el documental de algunas entrevistas hechas por Freedom Archives con 3 luchadores sociales, no muy conocidos, pero bueno, pues. Y ahí también se va a llevar a cabo la presentación del libro Agosto Negro, Presas y Presos Políticos en Pie de Lucha. El Rancho Electrónico se encuentra ubicado en Lorenzo Buturini, número 61, esquina Bolívar, en la Unión Obrera, muy cerquita del Metro Doctores. Del Metro Doctores. Y bueno, pues estas son las invitaciones, ya no tiene ninguna más por allá. Entonces, bueno, pues con esto cerramos la emisión del 17 de agosto de Noticias de Abajo ML y recordándoles que nos pueden escuchar los lunes, miércoles y viernes. Y bueno, pues también mandando saludos a todas las radios comunitarias, libres, que pues también hacen ahí el paro de retransmitir todo este esfuerzo que pues es parte de los medios libres. Bueno, pues vamos a dejarlos con un poco más de música y nos escuchamos la próxima semana. Thank you. Mamá,